10 puntos y 5 asistencias para Sebastián Orresta en Argentino de Junín, 15 para Basabe, 7 rebotes, 2 asistencias, 14 para Funes viniendo desde la banca, con 3 rebotes, 12 para el extranjero Tomás, 8 rebotes, 1 asistencia para él, y Franco Balbi, que si bien no tuvo una super planilla en el goleo, como siempre se anota en 3 o 4 rubros, 5 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos para Franquito Balbi. Acá sí, Gallego, 2 de los 3 extranjeros del equipo viniendo desde el banco. Sí, claro. Claro. Tanto Crawford como Eric Tomás en esta estructura de Marcelo Ricciotti, porque además permanecen en cancha los nacionales y el uruguayo Emilio Taboada desde su llegada. Esta noche dos partidos, sí. Libertad va a jugar frente a Instituto y Gimnasia de Comodoro frente a Boca. No hay lesionados en ningún equipo. Último día para Collins en Boca, luego cuando llegue Boca a Buenos Aires ya se va a encontrar con el equipo el mexicano Israel Gutiérrez. Israel Gutiérrez, que se va a ser el hombre de la selección argentina, el ex Halcones Rojos de México. Uh-huh. Va a ser el nuevo extranjero del equipo de Capelli, así que hoy es el último partido de Collins y Gutiérrez ya va a jugar para... En el socio fundadores por LNB, sí. Contenidos y en el hogar de los Tigres. Por también. DirecTV Sport. Hoy DirecTV con Sport. Carlitos y Pablo Viola. Con Carlitos y Pablo Viola. Sí, ahí está. Con toda la producción de torneos. Con toda la producción. En el hotel Casín es... Cacic. Ahí está la hora. Bueno, semana de reuniones en la Asociación de Clubes. Primero fue reunión del Torneo Nacional de Ascenso el día miércoles. Después fue reunión de categoría A el día jueves, donde se habló de muchas cuestiones. Por ahí todavía no quedó nada fijo para la temporada que viene. Sí hay un bosquejo importante, se está trabajando, se viene trabajando hace un tiempo prolongado, nunca se dejó trabajar para la temporada entrante, y por eso vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Clubes, con Fabián Borro. Buen día, Fabián, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, me imagino que un poquito cansado, porque fueron bastante extensas, sobre todo la reunión de la categoría A, me imagino que extenuado por eso, ¿no? Sí, fueron dos buenas reuniones, y agradezco lo que dijeron en la introducción, porque es cierto que hace tiempo que venimos trabajando y que nunca dejamos de tener una mirada al futuro en la organización de la liga, porque acá hay un cambio sustancial, que es el de las ventanas fijas para la clasificación a los mundiales, que genera un impacto en toda la competición de clubes, y ya sea nacional o continental. Claro. Por lo que hace necesario tomar una visión de ver cómo nos organizamos a partir de este nuevo sistema de competición de selecciones nacionales. Y ahí empezamos hace un tiempo, hicimos una consulta con la Liga Española, que, bueno, como saben ustedes, está hoy la Liga Española está con una situación de conflicto que impacta muy fuerte, que es el tema de la Euroliga y la Champions League de Europa. No tienen una definición tomada sobre esto. Consultamos a los hermanos brasileños a ver qué estaban viendo, y ellos dijeron que como la próxima temporada no les impactaba, no iban a hacer ningún cambio. Bueno, hicimos algunas consultas internas con la Asociación de Jugadores, que ellos no son propiedad, tal vez, jugar en temporada no de verano, que es una alternativa. Hay que ver bien en qué momento se toma y cómo se toma, porque el impacto en las ventanas van a estar siempre, y la verdad es que eso podría ser una alternativa. Así que bueno, en esta semana fue una consulta a los clubes, sobre todo escuchar, porque nosotros lo que hemos previsto en diciembre fue una reforma estatutaria donde la asamblea deportiva se adelanta para no, especialmente no los clubes tengan una visión del proyecto y no sea el voluntarismo de un grupo de dirigentes entusiastas que resuelven de un día para el otro la continuidad en una categoría, especialmente en el TNA, porque no queremos que nos pase lo que nos pasó el año pasado. Entonces, ahora se va a llamar la asamblea deportiva, que era antes en julio, se va a llamar ahora en abril o primer día de mayo, y ahí se nos resolverán las cuestiones, así que vamos a seguir consultando y conversando. La semana que viene vamos a juntar con la Asociación de Jugadores y con la CAP, porque son un actor importante en todo esto. Vamos a hacer una reunión y vamos a seguir avanzando y tranquilos hasta una decisión que sea, cuando hagamos el cambio, sea un cambio realmente de fondo y que nos impacte lo menos posible. Claro, estamos hablando con Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes. Está bien hacerlo con tanta anticipación, ya que esto va a ocurrir para las 17-18 sería la temporada. Pero para no andar cambiando todo el tiempo los formatos de competencia, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Nosotros hicimos un cambio al inicio de nuestra gestión en la Asociación de Clubes, con el sistema de giras y ampliación de la cantidad de equipos, por ende una mayor cantidad de partidos, y la verdad es que nos fuimos charlando ayer. Mi opinión particular es no hacer un cambio profundo este año, porque el año que viene seguramente sí vamos a tener una estructura diferente, y sea cual fuere, si seguir jugando entre dos temporadas o pasar un año calendario, o hasta incluso puede llegar a ser que no es bastante difícil de organizar, pero había que estudiar, porque por eso estamos todos opinando, hacer dos torneos. No estamos encerrados en una situación, porque lo que queremos es que realmente el paradigma de competencia cambia sustancialmente. Ya no es el parate de mitad de año, cuando se armó la Liga Nacional para que alinear los calendarios especialmente con el hemisferio norte. Claro, ahora vamos a jugar globalmente todo, como son las ventanas del fútbol, y ya trabajar de esa manera no tiene mucha incidencia. Claro, lo que pasa es que por ahí cambiar el calendario de juego, ¿no? Digo, de marzo a noviembre, por poner un ejemplo, uh-huh, de marzo a octubre, de abril a noviembre, uh-huh, lo que sea, pero cambiar ese formato, el parate sería igual, porque las ventanas caen en el mismo tiempo, y me parece que todavía perjudica más para las competencias continentales, ya que los equipos no estarían, sobre todo para la Liga de las Américas, no estarían en competencia. Así que por ahí dejar este formato en cuanto a arrancar una fecha tentativa en septiembre y terminar en mayo-junio, me parece que es lo más prolijo, ¿no? Continuar con este calendario, por ahí con algunas variantes en el medio, ¿no? Bueno, mira, no quiero arriesgarme a esto, porque la realidad es que la Liga de las Américas se juega entre mediados, fines de enero y febrero y marzo. La verdad que si vos arrancás la competencia en marzo, vas a tomar una etapa de pretemporada que va a tener que adelantarse ese que juega la competencia internacional. Claro. O sea, yo creo que vamos a esquemas de años, como es el fútbol te lleva el tema de la competición del fútbol, llegó a los contratos anuales, ¿sí? Y con un descanso concreto sobre el fin de año y todo eso. Y a mí me parece que nosotros vamos a estar ahí cerca de eso, porque creo que se va a estirar la temporada para todos. O sea que yo estuve también en Puerto Rico, en Sudamérica, tampoco ellos tienen una visión para el año siguiente. Lo reclamamos, eso lo planteamos, porque nos pareció que, si bien no era el objeto de la reunión, pero lo planteamos para poder discutirlo. Pero lo que se habla, lo que se dice hoy, son ideas y opiniones. Hoy no hay una decisión tomada por la competición para jugar cualquiera de los dos torneos. Se están evaluando situaciones y vamos a seguir abriendo el diálogo, y especialmente nosotros queremos hacerlo con la Asociación de Jugadores. Pero serán similares, calculadas, estimadas por lo que se fue hablando y lo que hablaron con las dos categorías, con el TNA y con los dirigentes de Liga Nacional, similares al menos lo que van a ser los calendarios de la temporada que viene. Yo creo que sí. No, a ver, por eso dije, a mí me parece primero que no va a haber grandes variaciones, uh-huh, y creo que hay cuestiones que están hoy desterradas ya. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que la evaluación que hago de la competencia es que el sistema de gira ha sido fantástico, que siempre hay reprogramaciones y esto hay que ajustarlo, hay que aprender a parametrizar la gira, tal vez volvimos a cometer otro error, reiterar el error, que es dar tanta libertad que los clubes opinen, porque en algún momento ya no pueden opinar, porque las reprogramaciones llevan a que los parámetros que iniciales no se puedan cumplir, porque si no se estira demasiado el calendario. Pero lo de la gira ha sido un éxito, algo fantástico, donde hay un ahorro de más de 500.000 de kilómetros, que no es un ahorro únicamente económico, es un ahorro de menor desgaste, de mayor comodidad, de no hacer tantos kilómetros para ir a jugar a nuestro deporte en otro lugar, en traslado, que está incluso, estamos evaluando hacer una presentación como responsabilidad social empresaria, porque estamos luchando contra el medio ambiente, acá está menos combustible, al generar menos polución. Entonces, realmente eso es una fortaleza del sistema de disputa. El tema de las lesiones, ayer, hablando en serio, ¿no? En una publicidad, una publicación que es un poco, para ser cuidadoso, un poco rígida, o mejor dicho, más que un poco rígida, sin ningún... sin ninguna fundamentación, lamentablemente, y a veces hasta no cumpliendo con el principio o el principal precepto del periodismo, que chequear las fuentes, ayer el doctor gripó, y nosotros tenemos una web médica y tenemos la documentación de las estadísticas de lesiones, y ayer decía Diego que la única liga del mundo FIBA que lo tiene. Y la verdad que las lesiones son muy menores, las que están diciendo. Estamos hablando en este momento de menos de 250 lesiones registradas, y tenemos todo un estudio, se lo vamos a pasar a todos, a los clubes y a ustedes, donde están los porcentajes. El 15% en tendinitis, en desgarros y distensiones, que son las realmente que son las lesiones del básquet, ¿no? Entonces, y el 15, ¿no? Y entonces, la verdad, cuando se habla sin saber o se dicen cosas que no son ciertas, la verdad que a veces molesta. Pero bueno, creo que seguimos desterrando este tipo de posiciones, y la verdad que el sistema de competencia no lleva a mayor cantidad de lesiones, al contrario, las lesiones están dentro de un margen lógico. Esas son el 15%, por ejemplo, y hay muchos datos que son importantes, porque está separado sobre franjas etarias, ¿no? De 17 a 25, de 26 a 32, y de 33 en adelante, años de edad, en partidos y en entrenamientos, por cuartos y no cuartos, por ejemplo. Esto, Fabián, lo vamos a poder tener como para poder chequearlo. Por supuesto. Así lo vamos a hacer. Esto es lo que presentó ayer Diego Gripo y lo vamos a enviar. O sea, este es un dato duro. ¿Qué significa? Que es un dato volcado por las instituciones. Claro. O sea, todas las instituciones tienen la obligación de terminar el día de actividad, sea de entrenamiento o partido, pasar un informe de lo que pasa, de que hubo sin novedad o con una novedad determinada, donde determina qué fue lo que ocurrió. Está bien. Con respecto a la cantidad de partidos, ¿cómo quedaría? Bueno, la verdad es que yo no quiero adelantarme en esto, porque me parece que tenemos que terminar de discutir internamente lo que es. Me parece a mí que estamos en lo mismo o en algo similar. No creo que haya en esta competición cambio, a no ser que hagamos un cambio a calendario anual. Por eso quiero terminar de discutir con todos los actores. Es importante la reunión que tengamos con la CAP, porque la resolución nuestra es que a partir de no tener mucha visibilidad en el mundo, ¿no? Ni en la organización nuestra continental, ni cuando consultamos a ligas colegas, nadie lo está mirando esto, ¿no? O no, le, no, no sé si no le están dando la importancia o no lo quieren resolver en este momento, no tienen los elementos para resolverlo. Creo que nosotros tenemos que cerrar y mirar para adelante y acordar con la CAP y con la asociación de jugadores y los entrenadores y bueno, vamos a jugar de esta manera. Me parece que este es el norte, para decirlo. Entonces, ¿Se habla de menos partidos, puede ser? Pero se habla de menos partidos. Evidentemente en la otra liga va a haber menos partidos, porque no creo que podamos con las ventanas y la competencia internacional jugar la cantidad de partidos que estábamos jugando ahora. Eso creo que es algo casi imposible. Ahora, no sé si van a ser en esta competencia o en la otra. Ajá. En esta temporada o en la que sigue. Capaz que esta temporada se sigue jugando 56 partidos. Claro, seguro, puede ser. Pero no quiero adelantarme a lo que va a resolver la categoría, lo que va a resolver la asamblea, lo que va a resolver el TNA, porque creo que es importante la reunión que tengamos en los próximos días con Sugiel y con Michael Estura, sí, para conversar de esto y ver si seguimos un acuerdo, porque en definitiva lo que nosotros decimos es miremos hacia adentro, sí, y después veremos que cómo nos adaptamos a las competencias internacionales cuando se resuelvan, porque tampoco vamos a estar esperando eternamente que se resuelvan cosas en otro lado. Obviamente. Que nos impactan en menor medida. Seguro. ¿No? Volviendo al tema de las lesiones y sin querer ponerme en abogado de nadie, defensor, nadie necesita que yo lo defienda. La nota a la que se referencia es a la que hace el informe Basket Plus, con el tema de los lesionados y Juan Esteves, que creo que es el que la firma, la nota Basket Plus, fue anotando lesionado tras lesionado desde la pretemporada para acá. El registro que hacen ustedes de lesiones, ¿no? ¿Es desde diciembre hasta aquí o es desde la pretemporada misma hasta acá? Es de diciembre hasta aquí. Ah, está bien. Pero son datos, o sea, cuando vos tenés datos estadísticos, ¿sí? Sí. Vos sacás porcentuales. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, los porcentos son iguales. O sea, por ejemplo, ayer lo decía Diego cuando hizo la exposición, es acá le habían hablado, se había hablado de la fascitis plantar como una novedad, que no es una lesión del básquet, por decirlo así, porque había habido algún caso en la preparación de la selección a México. Y después no hubo ninguno. No hay un caso en esos. Entonces, la verdad es lo que ocurre. También hay que, por ejemplo, los tiempos de recuperación, hay datos que son realmente importantes. Claro, claro. Y aparte son datos oficiales. Lo importante, ¿sabes qué es? Para mí, tomar el total de la competencia todo y a ver, manejarnos con datos duros, como dijiste vos, que sean reales, o sea, para un lado o para el otro, o sea, y es lo mejor, lo más saludable para todos, me parece a mí. Claro, pero por eso, a mí no me gusta hablar por arriba de un especialista y un médico reconocido, como el Diego Gripo. Entonces, la verdad que mi ansiedad me llevaba prácticamente semanalmente decirle cuándo vamos a tener datos, y me dijo, tranquilo, tranquilo, y ahora me dijo, en este momento, con la cantidad de datos que hay, esto sirve para nosotros. Nosotros tenemos la idea que a fin de la temporada poder hacer un congreso con los médicos de los equipos, con los preparadores físicos, con los entrenadores, porque acá vamos a sacar conclusiones de prevención, de preparación, para ir mejorando, que te digo la verdad, los datos son muy buenos, son buenísimos. Está bien, Hablan de que no se están haciendo mal las cosas o tan mal las cosas. No, pero es que no pasa por ahí. Se trata de... No, me hablo de los equipos, ¿eh? Ah, está bien. Hablando de nosotros, los dirigentes. Está bien. Tengo una pregunta más con respecto al sistema de juego. Teniendo en cuenta que, como dijiste vos hace un ratito, hay por ahí consultas o intercambio de opiniones con otras ligas, ¿se tiene en cuenta que en otras ligas se juegan menos partidos de serie regular que en la nuestra, como para decidir la cantidad? Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto. O sea, ¿cuántos partidos son? Porque también esto es el... no hay tantos menos partidos que con otros lugares, sí, pero no hay tantos menos partidos de lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer. Sí, acá hay que pensar que cuando empezamos nosotros, la COITEA vino con un proyecto de 64 juegos bueno, a presentarnos. Es un problema, ¿sí?, de la COITEA. Bueno, no es un problema, son los entrenadores profesionales. Bueno, ¿no? Son los que se reúnen los entrenadores profesionales. La realidad es que son muchos partidos, o sea, independientemente de... Sí, está bien, pero es lo mismo cuando decimos, la realidad es que son muchos partidos. ¿Para quién son muchos partidos? Para los equipos. ¿Por qué? Pues son 20 partidos, 20 más, entre 15 y 20 partidos más que en España o en Italia, por ejemplo. Está bien. Y con planteles más cortos. Es una opinión, o sea... Sí, nada, seguro. Es una opinión y... Es una opinión y está fenómeno. Y lo que digo es, nosotros les presentamos, tal vez, otra vez, haber comunicado nuestra estrategia de lo que estamos nosotros viendo... Dijimos, esto es un deporte de alta competición, pero también queremos que esto sea un negocio viable, rentable. Sí. Ojalá que en algún momento sea superavitario, hoy es deficitario. Ojalá. Y intentar que sea realmente pasada a formar parte de la industria del espectáculo deportivo, como lo hacen cualquier competición seria del mundo. Sí. Y de todos los deportes, estoy hablando del básquet solo, ¿sí? Sí, entonces, sí, seguro. Entrar en eso también tiene una estrategia comercial de tratar de generar mayor espacio y actuación en la afición. Hay cosas a resolver. Sí. En esta semana, ahora estamos dándonos cuenta de que nosotros habíamos hecho esto, pero tampoco, y lo parafraseo a Pepe Sánchez, no salimos a cazar del zoológico. Entonces, estamos esperando que la gente venga a la cancha, sí, a los estadios. Y la gente hay que ir a buscarla, hay que tener estrategias. El mundo moderno piensa en eso. Hay estrategias de comunicación y de todo, que tenemos que trabajar en conjunto o individualmente. Seguro. Pues llegando a los clubes, a decir, estas son acercar herramientas para que ver cómo hacen para que venga la gente. No podemos decir, este es el día de juego. ¿Por qué? Como si fuera misa. Seguro, lo mismo al inicio, entonces el domingo hago esto. No, hoy por hoy no es así. Hay cuestiones de programaciones televisivas. No, pero está bien, hay cosas que, a ver, hay cosas que hay que contemplar y está perfecto. Yo más que nada estoy yendo más al tema del juego y al tema de lo que tiene que ver con lo que pasa dentro del rectángulo de juego, que es lo que más me gusta, porque creo que a partir de un buen espectáculo dentro del rectángulo de juego, la gente se va a ir acercando más, ¿no? El hecho de que se vean cosas lindas dentro de la cancha, me parece que la gente se va a ir acercando más al estadio, y creo que básicamente para mí es el punto número uno, digamos, de atracción. Yo voy a ver una obra de teatro y voy a ver buenos actores. Si después la obra es mejor, mejor, pero voy a ver buenos actores. Y seguro, pero vos pensá esto, sí. Tenés razón. A mí también me parece que a mí me gusta mucho, muchísimo la Liga ACB. ¿Sí? Nosotros lo que entendemos es que a vos, como decimos, te gusta el teatro, pero si el teatro fuera deficitario estaría cerrado ese teatro. Sí, claro, este claro. No, acá no, acá nosotros seguimos adelante. La verdad es que yo le quiero levantar un monumento a la totalidad de los dirigentes del básquet argentino, que hacen este enorme esfuerzo para un espectáculo deportivo que no puede igualar los ingresos con los egresos. Eso está claro. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen un... que te indicamos jugar más para poder tener una herramienta mayor de comercialización. Es como decir, yo abro más veces mi negocio o más horas para ver si tengo más gente. Lo que pasa es que después tenemos gente que forma parte nuestra y dice, esto es una porquería. Pues, yo no escucho nunca a un señor que tiene un restaurante que dice, acá la comida que doy es una basura. Pero acá escuchás periodistas, escuchás dirigentes, jugadores esencialmente, que dicen, esto que estamos haciendo es una porquería. No, nosotros tenemos que sentarnos y hablar los dirigentes que tienen que hablar. Por ejemplo, la de Jota, que el jugador que tiene un problema, tiene que decir a la NLJ, tengo este problema, pienso esto, y no opinar así alegremente del trabajo de uno. Sí. Yo la verdad que el único ambiente que veo donde uno habla en contra de su trabajo y de su empleador alegremente, sin tener ningún fundamento y sin tener ningún dato. Es verdad, eso está bien. Fabi, te cambio el tema. Con respecto a la cantidad de equipos, ¿puede ser, a ver, desmentirnos o contanos si hay alguna posibilidad de que se juegue con mayor cantidad de equipos? No el TNA, que sabemos que se va a jugar con 28 porque van a ascender dos del torneo federal y hoy son 26. Pero ¿existe alguna posibilidad, Fabián, de tener más equipos en la liga? Existe una posibilidad. Lo que hemos dicho, esto son conversaciones. Por eso, sobre las conversaciones que ustedes vienen teniendo, y también para que me cuente si existe la posibilidad, bueno, ¿cómo es la recepción de los clubes cuando se habla de esto? Yo no creo que sea una cosa inmediata. Nosotros estamos detectando, a partir de también tenemos otros datos de rating televisivo, de participación en interacción en redes sociales, uh-huh. Estudios que se están trabajando sociológicos, de que hay lugares donde realmente hay un interés y una afición importante. Entonces estamos diciendo como que esos son, hay 4 o 5 ciudades de la Argentina donde hay realmente un interés importante. Ahora, que haya interés, que se vea que hay interés, a que haya un equipo de básquet ahí, no lo hay. Hoy no lo hay, o sí lo hay en otra categoría o en otro estamento. Entonces, es una idea. Yo creo que nosotros tenemos que pasar a un estadio distinto, que es hacer un plan estratégico con la Confederación Argentina. Porque, por más que muchos piensen de que nosotros estamos peleados con Federico Soriel, nosotros tenemos muchísimas más coincidencias de las que piensen. Nosotros hemos pensado que y coincidimos que tendrían que ir todos, muchos de los que están ahí, que son como, le llamaría hasta el final, porque están en todos los asados de hace 25 años, sí. La diferencia que tenemos con esa gente, no con Federico, lo que no nos gustó es no haber conversado o haber trabajado, porque tampoco nos sentamos a hablar y hacer una estrategia juntos. Pero ahora es el presidente de la entidad madre nuestra, que nos nuclea, y no podemos estar sin llegar a un acuerdo importante. Seguro. A la brevedad y trabajar juntos y mancomunados. A muchos les va a molestar, porque no quieren esto. Seguro. Intentan permanentemente la desunión entre la CAP y la ADC. Seguro. Bueno, no, de nuestra parte no lo van a lograr, y creo que estamos en el camino, que dentro de poco vamos a poder anunciar algunos acuerdos que se van a sorprender más de uno. Ojalá, porque es la única forma de que sigamos creciendo. Por la CAP y la Asociación de Clubes tienen que ir de la mano los dos juntos. Y si me permitís, para terminar lo que me dijiste, ahí sí. También implica pensar la totalidad de la competencia de clubes, ¿sí? Sí. Si es este el torneo federal que queremos o no. No. ¿Sí? Bueno, si el TNA, cómo se articulan, sí, las categorías y demás. O sea, creo que tenemos que pensar en todo, porque fíjate, cuando se habla de los calendarios, acá ocurre que, por ejemplo, cuando juega el torneo federal, puede llegar a haber un día en el área metropolitana 5 juegos. Sí, claro. Y bueno, y creo que hay mucha afición del básquet que quiere que haya, quiere ir a ver varios partidos, ¿sí? Sí. Entonces, la idea es desparramar partidos en los diferentes días de las diferentes categorías. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, entre la Liga y el TNA. Por ejemplo, Weber, Bahía no juega el mismo día que Olimpo, y se respeta eso. Bueno, en Junín, por ejemplo, sí se hace en la Liga, pero no se hace con el torneo federal. Entonces, todas estas cosas que nos ayuden a mejorar y a que todos estemos trabajando en forma mancomunada, ya sea en la comunicación y la convocatoria y la difusión de nuestro deporte, pero también a lo que es el aspecto organizativo, implica que hay que sentarse y discutir. Y lo más importante, creo, de todo esto es que ha llegado por fin al básquet argentino, en todos sus estamentos, en la liga y en la confederación, el debate permanente. Eso está bueno porque el debate ayuda a crecer y a cambiar lo que no corresponde y a mejorar. Claro. Eso no tengo ayer duda. Lo decían los dirigentes, sí. Que se logró un espacio de discusión en la asociación de clubes donde antes se acataba lo que se resolvía en un estado superior. Sí. Y en la CAP pretendemos lo mismo, que haya debate en las federaciones. Fabián, con respecto a las fichas del TNA y a las fichas de la A, quedó así: 6 fichas mayores para el TNA, más un sub-23, más un sub-21, y dentro de esas 2 fichas, hasta 2 extranjeros optativos. No, pero es la conclusión de la categoría del otro día. Sí. Ahora vamos a ir a la asamblea en su momento, pero previo vamos a hablar con la asociación de jugadores, que es el compromiso que tomamos, que no íbamos a tomar ninguna decisión antes de llegar a un acuerdo con ellos, o por lo menos no sé si vamos a llegar a un acuerdo, pero llegamos a un acuerdo, pero de conversar y escucharnos, ¿sí? Sí. Que evitar y bajar el nivel de conflictividad, porque uno ya ve en las redes sociales todo este tipo de cosas que ustedes la preguntan y otros la aseveran. No, yo, ¿sí?, estoy preguntando, yo no. Por eso está bárbaro eso. Eso es lo que hay que hacer. Hay que preguntar a la gente que estuvo dentro de la reunión. Ahora, si vos no tuviste o no tuviste la oportunidad de participar porque no respondía, que no es el caso de ustedes, hay gente que se asevera que esto es así. No es así. O sea, es lo que nosotros dijimos, y si lo sabe Mike Lestura, que vamos a poner la oreja a lo que decían los dirigentes. Y esto es lo que hicimos: escuchar lo que están diciendo, dar nuestra opinión, debatir, hacer mesa de trabajo, como nos gusta a nosotros, y ir sacando conclusiones. Y de alguna manera, Fabián, el tema de las fichas que te pregunta el gallego, ¿no tiene que ver también con estas reuniones que van a tener con la Confederación Argentina? Porque en definitiva, hacia abajo y hacia los profesionales, los jugadores profesionales del básquetbol, también está la cantidad de fichas que el torneo federal utilice, y que eso me parece que también tiene que ser algo consensuado, debatido, charlado, negociado, como le quieras llamar, como el tema de las localías de los equipos de torneo federal y los de teneados de liga. El tema de las fichas también tiene que ser debatido con la organización del federal, ¿o no? Totalmente de acuerdo, Matías. Mirá lo que nos pasó el año pasado. Cuando hablamos en diciembre con Subiele, él estaba con la idea de bajar una ficha en el torneo federal a 5, y por eso nosotros hicimos una reunión regional en Córdoba del TNA, después nos fuimos a Paraná, después vinimos a Buenos Aires, después hicimos una reunión global con todos los actores del TNA. Y avanzamos en esa línea. Después el comité asesor de la categoría del torneo federal cambió esta idea que tenía Federico y la tenía Juan Espil. Juan Espil era más dura, y volvieron a jugar ahí se nos complicó. De 5 pasó a 6 en ese momento, y se confirmaron las 6 fichas. ¿Cómo, perdón? Claro, de cantidades fue una más. En ese momento, el año pasado. Sí. Correcto. Y lo de la A, habría la posibilidad, y también lo van a charlar con la asociación de jugadores, de un cuarto extranjero, de una ficha mayor más, pero que sería un cuarto extranjero optativo. Son opiniones también, sí, es cierto también. Le está hablando, o sea, todo lo que ustedes están diciendo es porque alguien lo propuso. Hay gente que lo comparte y otra gente que no lo comparte, pero la realidad es sí. Es así como la DJ nos dijo a nosotros, no vemos mal un cambio de calendario, de pasar año calendario y evitar la zona de verano. También nos dijo que estaba de acuerdo y conforme con las fichas que se estaban jugando ahora y la conformación de la plantilla. Y es lógico, porque ellos ven que prendo empleo. O sea, acá no se quedó un jugador sin jugar. O sea, que a mí me parece, déjame que en este último punto que dijiste te interrumpa. Y vos sabés que a mí no me parece que se genere menos empleo, al contrario, con la cantidad de equipos que hay se generaron más empleos. Lo que sí me parece es que al tener menos fichas, por ejemplo, en el TNA se exponen más a los jugadores y la calidad del torneo no es la misma, pero es una opinión también, y me parece que hay que apuntarle por ese lado a lo que pasa dentro, desde mi punto de vista, ¿no? desde lo, porque además hay que contextualizar todo y también tenemos que tener en cuenta que esto va de la mano de lo económico, entonces al ir de la mano de lo económico también hay que poner ese factor en la mesa. Pero yo creo que más allá del trabajo, que me parece que con tantos equipos o con más equipos se amplió la brecha laboral, me parece que lo que hay que tener en cuenta es la calidad del espectáculo y cómo queda el jugador después de la temporada con 6 fichas mayores, ¿no? Por lo menos para mí, va. Bueno, bien, dos cosas, por lo menos para vos, como es una opinión, y lo otro que hay que contextualizarlo, y eso también me gusta, que podamos, me parece que estamos yendo, pero veo que se ha bajado el nivel de la subjetivación general, ¿no? O sea, acá hay un, yo siento que hay dos temores en el ambiente nuestro argentino, a conversar, a discutir y a cambiar. Estar quieto durante mucho tiempo y estar callado en la boca. Ahora, no, cuando alguien viene y propone cambios, no, eso está mal, qué sé yo. Bueno, hay que discutir los cambios. Y está bueno que se discute. También hay que dejar, que el que discute pueda aportar y no pase a ser un enemigo. Conociendo a las personas, digo, conociendo a las personas, ¿no? Sabiendo quién lo hace de buena leche y quién lo hace por hacerlo. Acá no hay enemigos. Acá hay que entender que hay, y mucho menos hay casa de brujas. El que dice eso es una persona que falta la verdad, que tendrá que ir algún día a pedir disculpas por faltarle respeto a gente que es honorable. Entonces no hay ninguna de esas situaciones. Lo que hay que hacer es conversar. Cuando uno habla y expone argumentos y expone ideas, presenta proyectos y lo hace con educación y lo hace y no personaliza, no insulta, no agrede, no agravia, ¿por qué no nos vamos a escuchar? Ahora, si vos estás calificando y diciendo estos son unos trasnochados, son unos mafiosos, son unos sucios, son un montón de cosas, vivimos lo que vivimos. Y por ejemplo, ya hemos perdido la comercializadora, que habíamos llegado a un acuerdo con una empresa comercializadora, y que el señor de la comercializadora venga y me diga, en este nivel de discusión que tiene el ambiente del básquet profesional, no quiero trabajar. Entonces, ¿quién paga eso? La ofensa gratuita y el daño. ¿Qué es lo mismo que pasó con la tenista? Que se enteraron del doping y los sponsors se van. Acá está discutiendo el árbol y no el bosque, y no están viendo el futuro. Sí. O sea, acá hay gente que opina que el streaming es malo, cuando es la televisión del futuro, que el streaming saca gente a la cancha. Entonces, te hago una pregunta con el streaming, a ver si esto me lo si me lo puedes contestar. Para mí lo del streaming está fuera de discusión, es una pelea perdida discutir eso, para mí está bárbaro, y eso después habrá que mejorar lo que haya que mejorar, pero hoy se pueden ver los partidos y está bueno. Con respecto al streaming, ¿hay una idea futuro de empezar a cobrar el streaming? Pero ¿para qué streaming lo hacemos? Porque nos gusta molestar a los clubes. Exacto. No, pero hoy tiene un promedio de 1.700 personas viendo un partido, ¿Y eso para cuándo más o menos tienen pensado hacerlo, de empezar a cobrarlo? Y depende de todo lo que nos ayudemos. Yo pienso que puede ser, para mí lo lógico sería en 2 años. Pero también, si tiramos bomba y no trabajamos como corresponde, y no ponemos bien el streaming, no ponemos la transmisión neutra, no hacemos las cosas que tenemos que hacer, y esto es una falla de forma global, o decimos barbaridades sobre las cosas, y va a demorar más tiempo, o no se va a hacer nunca. Seguro. Porque yo lo decía ayer, esto es una discusión filosófica. Si queremos formar parte de la industria del espectáculo deportivo, con una liga que tiene su fortaleza, y que las vuelvo a decir, no me canso de decirla, la institucionalidad, los calendarios que se jugaron durante 30 años, el prestigio, la transparencia, que se continúa, son los valores que nosotros tomamos para modificar lo que es la parte comercial y de exposición. Entonces, nosotros hacemos eso. Pero si hay gente que quiere que esto sea un primo carretera, y bueno, o volver a la época donde se jugaba un partido con dos velas, una ambulancia y dos árbitros, bueno, y capaz que lo único importante es lo que pasa en el rectángulo del juego, y no cómo está un espectador, cómo está un televidente, cómo está alguien que participa en las redes sociales. Esto me parece que son las cuestiones importantes, porque los 1700 de promedio del streaming antes no estaban en la antena. Seguro que no. Te hago una pregunta más, porque ya se nos acaba el tiempo y viene la gente del automovilismo. ¿Te enojaste? Hace mucho que no hablamos, por eso. Sí, dado para hablar más tiempo. ¿Te enojaste con los dirigentes del TNA que fueron tan poquitos a la reunión? La verdad que sí. Porque nosotros le damos. Enojado, sí. Me parece que no están respetando a sus padres. Puede haber una propuesta de uno de los dirigentes que se va a llevar a la asamblea, de que el que no venga va a ser multado. Porque la verdad que hay gente que hace esfuerzo para venir, que viaja a la institución, y todos tienen que estar viniendo y participando, porque es importante escuchar. Y nosotros lo escuchamos, hemos hecho más de 10 reuniones del TNA que estamos nosotros. Creo en 12. Hemos viajado, lo hemos acercado. Antes el TNA venía a levantar la mano. Y que hayan concurrido 8 de 26 realmente es muy poco. Es muy poco. Exacto. Entonces, hemos mejorado un montón de cosas. Sobre todo el acercamiento entre ellos. Y yo te puedo asegurar que dirigente no los conozco. Y no es posible eso. Claro. Que un dirigente de una categoría no se haya arrimado a una sola reunión. Entonces, lo que vamos a llevar es esa propuesta a las asambleas de que sea obligatoria la concurrencia. No así en la Liga Alto, la verdad que la sí, sacando San Martín y Bahía, ayer fueron todos. Pero yo quiero decir algo igual a favor del TNA. Sí. Porque ahí titularon algo, dije yo, que el TNA está muy solo. Y es así. 30 segundos, dale. Bueno, es más largo, pero dale. Cuando voy a decir contextualizar, hoy hay 21 entidades que están con los sueldos al día o tienen algún pequeño retraso de menos de un mes. Hay 5 que sí tienen, están atrasados, 3 creo que están 3 meses y otra con más problemas. Esto no ocurría nunca antes. Hoy tienen 70 jugadores que entran en lo que nosotros llamamos la ley Brusino interna o la reserva de jugador nacional. O sea, han capitalizado esto. Quiere decir que las medidas que se tomaron desde el punto de vista de la contextualización y de la organización han sido muy buenas. Fabián, gracias, nos quedamos cortos con el tiempo, gracias a Tarafa, a Tano, gracias por el tiempo que te sacamos. La tenemos que seguir, es una buena charla que da para más. Bueno, y estaremos atentos a las próximas reuniones para ver qué se resuelve. Un abrazo enorme y gracias, Dale, un abrazo, chao. Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes, nos vamos, Tarafa. Crack, gracias, gracias a la gente del automovilismo. Chau, buen fin de semana. AM 570. Radio Argentina. Radio Argentina.